quisiera entrar en tu cuarto y dormir contigo un sueño. Quédate con Dios, morena, quédate con Dios, alada. Quédate con Dios, morena, que me voy para la guerra. No siento el ir a la guerra. Que algún chulo la maltrate y con ella se divierta. Y este será el sentimiento grande.